29 minutos de las 11 de la mañana. Ayer te dijimos que nos quedábamos con las ganas de poder charlar con quienes están siendo parte de la ocupación, a partir de lo que también fue un comunicado emitido por ellos y ellas, de lo que sintieron que fue una situación de violencia de las autoridades de la Universidad Nacional de Río Negro. Se están por cumplir 50 días. Quienes están haciendo la ocupación quisieron pedirle en persona a Juan Carlos del Bello que realmente se haga una instancia de diálogo, que no se haga lo que se está haciendo, el sumario a las docentes, amenazar a sumariar a los alumnos, luego hacer una marcha para que dejen la toma, pero enterarse uno que desde la Universidad de Río Negro se llevó colectivos desde Viedma hasta Fisque Menuco, para que hagan esa marcha. Bueno, lo tengo a Agustín Urrutia para poder charlar un poco de todo esto en su mirada y que nos ayuda a dimensionar esto que está pasando. Agustín, Walter te saluda acá en Viedma, ¿cómo va? Buen día. Hola Walter, buen día. Bueno, a esta hora, ¿qué podemos contar? ¿Cuál es la situación a esta hora, Agustín? Y la situación es más o menos la que venías comentando. Ya se van cumpliendo los 50 días de la toma de vicerrectorado. La toma sigue ante la negativa de las autoridades de querer resolver el conflicto por vías horizontales y del diálogo. Como bien decías, el día martes este pasado, al enterarnos de la presencia del rector Juan Carlos del Bello en Fisque Menuco, nos acercamos a un edificio privado donde estaba llevando a cabo una serie de reuniones con personal de autoridades, no docentes y docentes, para querer interpelarlo y pedirle que se reabran a él, ya ante la negativa de las autoridades del vicerrectorado, que cerraran las mesas de diálogo. En ese momento se dio una situación muy violenta, muy fea, donde no solo nos dijo explícitamente que no iba a dialogar con nadie, sino que autoridades de la sede de vicerrectorado agredieron físicamente a compañeras y a compañeros que estaban presentes ahí. Una de nuestras compañeras tiene lesiones en el brazo, a otro de nuestros compañeros le pegaron una trompada en el pecho. La situación sigue la misma, ellos volvieron a ratificar el avance de los sumarios académicos de nuestras compañeras docentes que están procesadas por la justicia, y además amenazó con las sanciones a estudiantes que supondrían la suspensión y la expulsión de la misma universidad. Recordemos, hace unos días nosotros hablamos con Victoria Nafa y nos ayudaba a dimensionar que criminalizarlas a ellas, incluso como docentes, siendo en el caso de Victoria claramente una de las abogadas luchadoras de derechos humanos, la verdad que es bastante perverso en algún punto, ¿no? Ustedes me imagino que sienten que hay una animosidad innecesaria, que esto se podría haber solucionado hace mucho tiempo si es que realmente hubiera diálogo. Sí, así es. De hecho, la toma como el conflicto, si se quiere entender que este es el conflicto principal, se había estipulado que durara 24 horas nada más. Era una toma simbólica que se prolongó en el tiempo a raíz de las represalias y de la denuncia penal que habían realizado y de estas faltas de instancias de diálogo. Si bien nosotros habíamos accedido a una mesa el día 17 de septiembre donde las autoridades del vicerrectorado habían accedido a conceder los puntos del petitorio que se había presentado, hoy deciden dar marcha atrás y desconocer del petitorio en sí y de los avances que habíamos logrado y imparten esta política de violencia y de represalias ante nosotros, contra nosotros. Desde nuestro lado, la mesa y esta proposición de resolver todo por vías democráticas y del diálogo sigue estando, solo hace falta que las autoridades se dignen a respetar la misma. Cuando uno trata de explicar esta situación, Agustín, y quiero que me ayudes, es... ustedes como estudiantes, docentes, en el marco y en el medio de todo lo que es el ajuste que cae sobre las universidades, piden, por un lado, por todo esto que está pasando y también por una democratización de la Universidad Nacional de Río Negro, porque entienden que tiene un manejo que debería ser otro, y de repente empiezan a pasar los días y la primera respuesta que tiene la Universidad Nacional de Río Negro es denunciarlas, y de alguna manera judicializar todo cuando podría haber habido otra mesa. ¿Está bien hasta ahí? ¿Voy bien? Sí, así es. De hecho, volviendo así para atrás, lo que se pedía en primera instancia, entre uno de los puntos que se pedían, era el cese de represalias y persecución por parte de autoridades y que se hagan de libre y público acceso a los libros contables de la universidad, cosa que hoy la misma universidad niega a los claustros mayoritarios, que son los docentes, no docentes y estudiantes. Hay una clara línea de no querer manejar las cosas con claridad y tener todo en la clandestinidad y la oscuridad que, bueno, nos termina afectando a todos. Volviendo a las represalias, las instancias de diálogo siempre estuvieron abiertas de parte nuestra y entendemos que un conflicto interuniversitario o interinstitucional se tendría que haber resuelto de esta manera. No en ningún momento hubo necesidad de recurrir a la justicia federal, a la policía federal o a hacer uso de sanciones y violencias y amedrentamientos contra nosotros. O sea, todo esto se podría haber resuelto tranquilamente en un lapso de días, que bueno, este lapso de días ya se convirtió en 50. Estoy hablando con vos y me llegan acá también mensajes. Me preguntan si ustedes tomaron conocimiento de que desde la Universidad Nacional de Río Negro se pagó a colectivos con viáticos, incluso para que viajen de Bariloche y Viedma, a presionar para que ustedes dejen la toma. Así es. El día de ayer, las mismas autoridades de la universidad convocaron una marcha en repudio a la medida de la toma. Ellos pusieron a disposición no solamente dinero propio de aparentemente de la universidad, sino también colectivos y tráficos oficiales de la universidad para que lleven gente tanto de Viedma como de las localizaciones que de Alto Valle y Valle Medio y de la sede andina. Todo esto para que culmine en lo que pasó el día de ayer, que fue unas 250 personas más o menos que se acercaron al vicerrectorado, donde claramente no había ninguna intención de dialogar y empezaron a desde léxicos misóginos y homofóbicos contra nosotros. Bueno, no sé qué clase de diálogo se puede llevar a cabo en esas circunstancias. O sea, esto que ocurre ayer, va a la marcha, llega hasta... Porque otra cosa que para dimensionar, ustedes están ocupando un edificio que es administrativo, no es que han interrumpido clases. Digo para que ayudo a Agustín para que se dimensione en la charla que estamos teniendo. Llega a la marcha hasta este edificio donde ustedes están haciendo la ocupación y empiezan a insultar, a decirles de todo, ¿no? Y ustedes se quedaron, tengo entendido, en postura de silencio y observándolos, es lo que yo tengo entendido. Así es, ante lo que había pasado el día martes, donde se recibieron las primeras violentaciones físicas y verbales, nosotros decidimos adoptar para el día de ayer una actitud de no reaccionar, ya que sabíamos que venían con esas intenciones. Nosotros estamos dispuestos a dialogar con autoridades para resolver el conflicto siempre y cuando se den un marco que de común respeto. No sé qué diálogo pretende el rector Juan Carlos del Bello cuando el personal, la autoridad le grita, disculpa la palabra, pero hija de puta, a docentes o a que a mí personalmente me digan, puto de mierda, te vamos a hacer cagar. No sé qué tipo de diálogo buscan ellos, al mismo tiempo gritaban la palabra fascista, no sé qué entienden ellos por fascista, pero... No sé qué tipo de diálogo se puede llevar a cabo en unas circunstancias como las que pasaron el día de ayer. Y bien, como decías, la toma es de vicerrectorado, es un edificio administrativo. Hoy día las clases se dictan con total normalidad a lo largo y ancho de toda la universidad. Ningún edificio público fue tocado, de hecho. Y en la toma misma del vicerrectorado se hizo para buscar interpelar a las mismas autoridades. Agustín, ¿y cómo? Digo, ¿sabes qué me cuesta esto de dimensionar? Digo, porque ahora está, ya se anunció por parte del Bello que a ustedes como estudiantes se les va a anunciar sumario porque los quieren echar. A las docentes, que son además militantes de derechos humanos, no son cualquier docentes, también se las quiere echar, ya se las sumarió. Y encima, al haber judicializado esto, ya hay una decisión del juez federal de echarlos con la policía. ¿Cómo están? ¿Cómo son esas asambleas? Me imagino que hay una situación de no saber para dónde, ¿o no? Así es, hay una sensación de incertidumbre tremenda. La universidad, lamentablemente, las autoridades de la universidad están aplicando una bajada de línea muy autoritaria y de no respeto a las disidencias. Como bien decías, la justicia y la policía federal tienen las las vías libres para hacer cualquier accionar. De hecho, la orden de desalojo ya fue dictada, si bien el rector Juan Carlos de Bello dijo que no se iba a desalojar. Esto queda en manos de la justicia y de la Policía Federal. Nosotros vamos a seguir insistiendo para resolver este conflicto por las vías de democráticas, horizontales y del diálogo que venimos manifestando ya desde el día 12 de septiembre. 50 días y además yo siento que es claro el pedido de che, frenemos esto, sentémonos, y del otro lado lo único que respuestas hay es fuera de acá, los vamos a echar a todos, ya va a llegar la policía y los va a sacar. ¿Está mal lo que yo leo de esta situación? No, es tal cual, es muy como horrorizante la imagen, pero sí es la realidad y es la verdadera situación de lo que estamos pasando en este momento. ¿Y están solos, Agustín? Digo, ¿son ustedes ese grupito o grupo de docentes y grupo de grandes de estudiantes y nada más? ¿Se acercó algún otro actor social a acompañarlos o todos los miran ahí en Fisque Menuco con el dedo, che, están ocupando el edificio, váyanse? No, además de del grupo que estamos participando activamente de la toma de Bizarro, hay distintas organizaciones, gremios, y también recibimos con el apoyo de diversas universidades nacionales del país, sobre todo la Nacional de Córdoba, que está pasando por una situación bastante parecida, donde los compañeros fueron imputados por la toma del pabellón argentino. Recibimos también hace días la visita de la diputada nacional Romina del Pla. El tema es que es muy difícil porque uno cuando entra a las páginas oficiales de la universidad, las versiones y las bajadas que se cuentan son las mismas de del Bello, y en ningún momento se da derecho a réplica a los estudiantes que estamos y docentes que estamos tomando parte activa de la toma. Pero sí, no estamos solos. Agustín, gracias. Queríamos charlar ayer y hoy más temprano, finalmente se dio ahora, pero estamos en contacto. Es gravísimo lo que un poco también dimensionamos, de que no haya una posibilidad de diálogo real, concreto, y esto se podría haber destrabado hace por lo menos 20 días, seguramente 30 también, quizás 40, a las pocas horas ya. Me parece que estaba la puerta abierta para destrabarlo. Y tengo entendido que la primera reacción a la hora y media de esta situación fue denunciarlos en un juzgado federal, y a partir de ahí todo cambió. Es tristísimo. No sé si quedó algo más por decir. Es lo que yo trato de, con los elementos que voy llegando. Y además, imagínate que, como bien vos decías, desde lo oficial se habla de que ustedes son los malos, recontra más malos, y no hubo más malos que ustedes. Y en realidad me parece que debería haber otra forma de encarar la cosa. Me parece, ¿no? Es lo que siento. Bueno, gracias por la difusión. Solo que me quedaría agregar que el día 6 de noviembre se citó a nuestras compañeras que están procesadas a presentarse ante el Tribunal de Justicia. Esto es el Juzgado Federal de la Ciudad de Fisque Menuco, así que están todos invitados a acercarse, los que quieran. Esto es a la mañana, a las 8:30 de la mañana, así que están todos invitados. Abrazo grande, hasta pronto. Gracias, muchas gracias. Hasta luego. Agustín Urrutia, el vocero, uno de los estudiantes que está en la ocupación.